Esperanza. Será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes, 1283. Mañana también estamos acá, pero el jueves... El jueves no. Nos vamos a La Plata. Sí. Estaremos haciendo el programa desde el Teatro Coliseo Podestá. Esto será el jueves a la medianoche, gratis, como siempre. Sí. Hablaremos hoy también de Margot de Valois. Ayer hablamos y hoy volvemos a hacerlo. Fue esposa de Enrique IV, una chica muy aficionada a los placeres de Venus. Sí. Ubiquémonos en Francia. La habían casado con Enrique de Navarra, que fue después Enrique IV, en 1572. Estaba ella, o estuvo, muy enamorada en su juventud de Enrique de Guisa, que era rival de Enrique IV. Pero no quiere decir nada esto, porque ella andaba con muchos y el rey Enrique también. Y el matrimonio no funcionó. En verdad se detestaban. Los dos tenían numerosísimos asuntos laterales y a ninguno le importaba lo que hacía el otro. En 1587, bastante después, después de ser apartada de su marido, Margot se retiró a un castillo que tenía, sabe Dios dónde, sí. Y ahí creó una corte que frecuentaban hombres de letras y algunos libertinos, que a veces eran incluso la misma persona, sí, que la amaron muchísimo. Ya hemos hablado más de una vez de los amantes y de las orgías de Margot. Estuvo alejada de París durante 18 años. Las tropas del rey las vigilaban con atención. Se dice que después del divorcio, Margot sostuvo con el rey Enrique una correspondencia casi afectuosa, ya que, libres por fin de su relación conyugal, Margot y Enrique se empezaron a preocupar, siquiera mundanamente, por su salud, por su felicidad. Él le pasaba una pensión importante, pagaba sus deudas, quería que se la respetara. Margot, por su parte, deseaba de buena fe que Enrique fuera feliz con su nueva esposa, que era María de Médici. Margot envió incluso felicitaciones cuando nació el delfín, Luis XIII. La relación, entonces, epistolar entre el rey y su primera esposa era tan buena que un día Margot tomó coraje y decidió regresar a París. Entonces le escribió a Enrique pidiendo permiso, pero no tuvo paciencia para esperar la respuesta y antes de recibirla salió al galope para París. En las afueras de la ciudad recibió al ministro Sully. Cuando ella lo vio se puso a temblar porque pensó que iba a ser arrestada por imprudente. Sin embargo, el ministro le dijo que toda la corte se disponía a recibirla, que estaba todo fenómeno. Entonces, muy emocionada, Margot continuó el viaje, se instaló ahí en un palacio. Al descender de su carroza, vio un oficial que se inclinaba ante ella con mucha reverencia, y aquel hombre, a quien el rey había juzgado el más indicado para recibirla, era el señor de Chambalión, un antiguo amante de Margot. Pero, bueno, este hecho fue muy criticado por el pueblo. ¿Cómo? Sí, además, un amante de ella. Se opinaba que era un recibimiento vergonzoso para una princesa. El caso es que después del saludo de aquel viejo amante, apareció un niño y le hizo una reverencia. Margot preguntó quién era y le contestaron que se trataba del joven duque de Vendôme, hijo que el rey había tenido con su amante, Gabriel de Estré. Entonces juzgó prudente Margot no preguntar más por nadie y entró a la residencia que le habían asignado y se quedó piolín piolita. Al día siguiente Enrique fue a saludarla y apenas si pudo reconocerla. Margot, que había sido hermosa, se había convertido en una dama enorme. Por entonces tenía 52 años. Nuestro cronista la describió: estaba terriblemente gorda, dice nuestro cronista. Había puertas por las que no pasaba. Ah, bueno. Llevaba el cabello rubio, pero era falso, porque hacía tiempo que estaba calva. Para su peluca usaba el pelo de algunos sirvientes de pelo rubio que cada tanto eran esquilados. Enrique la saludó con cortesía, conversó con ella unas horas y se retiró asombrado, con la tristeza de no haber encontrado a la persona que había conocido. Al día siguiente Margot salió a pasear por París, fue aclamada por el pueblo, pero su nuevo aspecto sorprendió a todos, ¿no? Las personas mayores se lamentaban y los jóvenes, que tantas historias galantes habían oído de Margot, que era la más loca del gallinero, desde luego, ¿no?, miraban con extrañeza a aquella señora. En agosto de 1605, Margot abandonó el palacio que le habían asignado y se instaló en otro más discreto, y vio que no tenía ningún asunto amoroso y pensó que su prestigio iba a resultar lesionado. Entonces volvieron a aparecer los amantes. Empezó a andar con un muchacho de 20 años llamado Saint-Julien, y cuentan que se quedaban juntos durante 7 u 8 días enteros sin dejarse ver. En fin, Margot adoraba a Saint-Julien, pero sucedió algo tremendo que hizo que se volviera a hablar de los escándalos amorosos que la habían hecho famosa. Parece que otro muchacho llamado Bermond, de 18 años, también deseaba a Margot. Y un día de abril de 1606, mientras Margot regresaba de misa en su carroza al lado de Saint-Julien, Bermond saltó al estribo y lo liquidó a Saint-Julien de una puñalada. Qué feo. Bueno, Margot le pidió a Enrique IV que ajusticiara al asesino. El rey le concedió ese deseo. 2 días después instaló un cadalso para matar a Bermond en el lugar de su crimen. Y dice la crónica que Margot quiso ver la ejecución, pero estaba tan nerviosa que se desmayó y no pudo presenciar la muerte de aquel señor. Era una justicia con la que muchos sueñan, ¿no? Absolutamente, sí. Unos días más tarde se mudó otra vez a otro lugar todavía más discreto, porque parece que aquellas instalaciones le recordaban al amante muerto, y se instaló a la orilla del río, detrás de la abadía de Saint-Germain, esta vez sí, y allí empezó a organizar unas extraordinarias fiestas. Muy bien. Vamos. Unas fiestas galantes, tanto como para olvidar al difunto. Y allí se consiguió otro novio, era un cadete llamado Bachemont. Dice la crónica que este amante poseía una fuerza hercúlea que obligaba a Margot a pedir clemencia. Clemencia. No puedo más con eso. Era inculto y muy bestia, si todo esto enciende nuestra lujuria. Si hubiera sido físico nuclear, sí, ¿no? Ya empezábamos, ¿no? Así que ella trataba de instruirlo. Ajá. Del modo malamente, más ineficaz. Sin embargo, él permanecía totalmente sordo ante los avances de la Ilustración. Entonces, un poco apabullada, Margot quiso demostrar a sus amistades que el amor no la cegaba y que si Bachemont no brillaba por su inteligencia, sí poseía otras cualidades que Margot quiso que se supieran. Escribió incluso una pequeña comedia cuyo título era Diálogo de amor entre Margarita Valois y su bestia de carga. Bueno, Margot tenía también miedo de que Bachemont la abandonara. Sí. Dice el cronista que ella sabía que cada vez le era más costoso conseguir amores nuevos. Entonces le prohibía a su favorito mirar a otras damas, le pegaba, lo abrumaba con caricias, se mostraba insaciable, decía, hacía todo para que se fuera. Absolutamente. Y Bachemont se fue. Bestia, pero... Pero para su mala suerte se murió inmediatamente después, fulminado por una tuberculosis. Esto para que aprendan. Margot tenía entonces 58 años. Creyó que no volvería a amar, pero dice la crónica, Margot continuaba contemplando a los jóvenes con ojos canallas. Se paseaba con vestidos muy escotados que dejaban entrever maravillas al borde de la extinción. ¡Epa! No sé si es un piropo. ¿La extinción por lo terminal, dice usted? Se le acercó un cantor que se llamaba Billiard y se hicieron amantes. Como Margot tenía miedo que otras lo sedujeran, hizo que Billiard se transformara en un personaje ridículo y lo hacía vestir mal. Lo vestía a la moda de tiempos del rey Enrique III, que era su hermano. Enrique era un Valois, que andaba, un señor también un poco ridículo quizá. Dice aquí, se vestía con calzas cortas, medias largas, los gorros con plumas. Parece que habían pasado de moda. Para mí, para nosotros, da lo mismo. Margot apenas lo dejaba solo, le pedía que realizara hazañas eróticas que lo dejaban agotado por 3 días. Mala política. Pero un día de primavera de 1615, Margot se sintió mal y se acostó sola. Había tomado frío y temblaba de fiebre. Su confesor le advirtió que estaba perdida. Entonces hizo llamar a Billiard, lo besó con ternura y murió. Ahí termina la historia de Margot de Valois, que fue la reina de Francia, hija de rey, pero no madre de rey. Claro. Hija de Enrique II y Catalina de Medici, y hermana de reyes, hermana de Carlos IX, de Francisco II, de Enrique III. Y mujer de reyes, reina ella de Francia, mujer de Enrique IV. Pero no rey, pero... No madre. No madre, no madre. Tenía ella con su madre, con Catalina de Medici, una estupenda relación, hasta que murió Catalina, y aparte la estrella Catalina se iba a apagar para siempre con el advenimiento de Enrique, el primer Borbón, que ya en siglo Valois salieron del, terminaron la historia del escenario político. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia, querido Dorio? Estaba pensando, Alejandro, que Margarita se merece una dedicatoria, cuando menos porque ya que no le tocó en suerte gobernar, como a Elizabeth la primera en Inglaterra, que por lo menos se distrajo de la no maternidad gobernando. Con su propia madre, que fue regente, y después en la sombra manejó a todos sus hijos. También por la buena relación con Enrique IV, digo, la que pudo después de hartarse del matrimonio y se escribían cartas, y eso no está mal. Pensando además que Margarita es esa flor que uno deshoja esperando alguna respuesta, como las pavadas que hace uno cuando se enamora, y que es un nombre bien puesto, como la Margarita del día que me quieras, aquella que el Gardel le dice, soy hijo de una gran familia, no, soy hijo de una gran fortuna, y eso no está mal. O Gretchen am der Spiral, de la Margarita de la Rueca, que creo que es de Schubert, si no me equivoco, y que tan bellas cosas nos ha hecho. Una traducción tan bella que es Ojo del Día. Sí, señor, Ojo del Día, efectivamente. Y un poquitito a Marguerite Yourcenar, que no era bonita, pero que había escrito alguna cosa simpática y decente. Y en general, aquellas mujeres que habiendo sido grandes amantes, tienen la prudencia de no tener un amante, no al tiempo, no más joven, que eso está muy bien, sino cuando consiguen un amante mucho más joven, se encargan de que no sea demasiado estúpido, para no correr el riesgo de que una mañana se despierten y en medio de la distracción de la duerme vela del amanecer le digan, bonjour, maman. Bonjour, maman, se llama la canción que va a cantar ahora mismo. Y ha venido de la discoteca en 3 segundos, sí. Edmundo Rivero, adelante. Con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nube, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo como ayer estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer nomás plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular